Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más estado del bienestar. Muy buenas tardes, aquí desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, en el programa que denominamos La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bien, y si quieren comunicarse con nosotros, estamos en la página del Facebook, La Chispa Mendoza. También pueden mandarnos un correo electrónico a lachispamendoza@yahoo.com.ar y tenemos un par de repetidoras amigas en la provincia de Buenos Aires. Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Ahí estamos sábados y domingos a las 16 horas. Y en Radio Libre, en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria. Y estamos los lunes y sábados de 13:30. Un saludo a nuestros amigos de estas radios de Buenos Aires y un saludo también muy especial a la Chispa de Neuquén. Sí, de Chispa Neuquén, que bueno, son un poco los mentores de este programa. Y bueno, ellos se escuchan por FM Pasión, Radio Comunitaria también. Y aclaremos, estamos, porque mi presentación fue cortita y en trunca. Estamos en Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Aclaramos esto porque, bueno, nos escucha y nos ve, o nos escucha, mejor nos dicho, escucha mucha gente por el link que colgamos en el Facebook. Exacto. Y, bueno, nos escucha gente de otras provincias y de otros países también. Vecinos, amigos, también un saludo a La Chispa. Este programa radial de la organización de trabajadores Belisario Clotier, de Chile. Ajá. Que también tienen un programa radial que se llama La Chispa. La Chispa. Bien. Bueno, y algún día podríamos explicar por qué se llaman La Chispa, ¿no? Algunos a lo mejor lo relacionan con algunas publicaciones actuales, pero no, nada que ver, de algún partido político, pero no. La Chispa, en estos casos, la mayoría de los trabajadores que tenemos una inclinación a la concepción revolucionaria, tomamos el nombre de La Chispa por el periódico Iskra, que fue uh-huh. el periódico del Partido Bolchevique, que fue el órgano de organización y difusión en el proceso de la revolución socialista en Rusia en 1917, ¿no? Dirigido por el gran Vladimir Ilyich Ulyanov, más bien conocido como Lenin. Uh-huh. Bueno, de ahí viene la identificación con el nombre La Chispa, que era Iskra en ruso. Bueno, y la estamos chispa. Un poquito más cultos, vamos a continuar con el programa. Tenemos bueno. un montón de cosas que comentar, un montón de luchas, de avances de los trabajadores, porque nosotros decimos que la clase trabajadora está en avance, no está en retroceso. Nos coló un pedacito de música, de paso, pero de paso lo vamos a saludar a Arián, nuestro operador que hace que ustedes nos puedan escuchar en este momento. Bueno, y lo que estábamos justamente tenemos una semana que el último programa justo fue antes de la movilización del 29, que no podemos dejar de hablar de eso. Exacto. Que fue una gran manifestación y en todos los puntos del país. Exacto, y principalmente mundial. No, estamos hablando del 29 de abril. Ah, del 29. La convocatoria que se hizo desde las centrales de trabajadores en la Argentina, las 5. Pero nosotros, ¿qué resaltamos en esa convocatoria? Que más allá de los aparatos de la burocracia sindical, que se vio obligada también a hacer este tipo de convocatoria, hubo un desborde de participación de muchos grupos de trabajadores de base organizados en forma independiente, que también concurrieron, ¿no? Uh-huh. Que también hicieron presentes, bueno, nosotros tenemos entendido que acá hubo gente que se las lleva casi obligada, ¿no? Porque son delegados y bueno, y a los sindicatos le dice a los delegados vamos, claro. Le dan un viático que en algunos casos es un par de coca y una botella de Fernet, unos 10 atados cigarros, y algunas botellitas de algún tinto para acompañar el asado que le dieron de vuelta después del acto, ¿no? Ajá. Pero muchos, más allá de eso, que van muy comprometidos, porque la burocracia les exige su presencia, mucha gente fue también por su propia voluntad o aprovechó estos colectivos que ponían los aparatos sindicales para sumarse y estar en lo que fue una gran expresión de masa, como en los últimos años no se había dado desde una convocatoria de las centrales de trabajadores. Sí. ¿No? Eso nosotros decimos que está marcando algo que ya veníamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos que de un río subterráneo que lleva la voz y la bronca, un poco también se expresó ahí, ¿no? Y por supuesto también tuvimos la jornada del 1 de mayo, donde sí. Claro, ahí sí. Esa fue también una gran manifestación. Esa sí que fue mundial. La otra, perdón, fue el Furcio del 29, fue acá en la Argentina. Y fue masiva también, participativa. Más allá de que por ahí el espíritu del trabajador en su día. Nosotros decimos nada que festejar el Día del Trabajador, sino el recordatorio de todos los trabajadores que perdieron o que entregaron su vida en la lucha por la reivindicación de los derechos laborales. Muchas cosas que recordar el 1 de mayo. Muchas cosas que conmemorar y bueno, y después sí un merecido festejo por ser trabajador y bueno, por ahí el asadito con el tinto, como decía el compañero de Rade. Bueno, primero en la provincia fue una manifestación de estos sindicatos agrupados con una campe que hicieron durante casi 3 días en la legislatura, también con alguna controversia, porque bueno, por ahí la policía, para callarles los cantos de los trabajadores que cubrían los discursos del gobernador, les arrojaron algún gas lacrimógeno como para disolverlos un poco. Gas pimienta. Pero bueno, estuvieron ahí firmes, estuvieron manifestando y estuvieron expresando su descontento ante este avance que quiere hacer el gobierno sobre nuestros derechos y este ajuste que nos quieren hacer pagar la crisis de los monopolios, y la crisis la tienen que pagar los monopolios y su gobierno. No, lo importante es que, más allá del activismo que estuvo, sí, dos días ahí plantado, sí, con la escarpa y ocupando, el primero hubo una convocatoria interesante, hubo casi más de 1,000 personas ahí, trabajadores, sí, que fueron, digamos, a acompañar a acompañar y a hacer acto de presencia en algo que ya es histórico, uh-huh, ¿no? Yo no entiendo cómo en la provincia de Mendoza el Día del Trabajador es el día que eligen el gobernador para iniciar claro, las sesiones del cuerpo legislativo, que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Claro, exacto. Porque primero que van cuando quieren y van a dormir, y si no van a levantar mano. Claro. Bueno, y esa es un poco la imagen que tenemos los trabajadores de lo que es una legislatura, ¿no? Sí. Y bueno, y se terminó peleando por un mástil. Exacto. Pero en buena hora, pues, pero se lo ganaron, sí, los compañeros. Sí, se lo ganaron, ¿no?, los compañeros, y pusieron una bandera de los trabajadores en ese mástil. Bueno, se lo ganaron, muy así bien. Así que les jodieron el actito patriótico de izar bandera en un día que es de los trabajadores, y estos aprovechan para no sé qué, iniciar sesiones de regulares o ordinarias en la legislatura. Sí, sí. Bueno, y muy importante, tenemos información de, no sé si ustedes recuerdan, nosotros hace un par de semanas hablamos con un compañero de Tierra del Fuego, que están en pie de lucha, ya llevan 64 días de paro, tienen toda la provincia parada, todos los estatales están manifestándose, con un acampe que lleva tantos días, y lamentablemente ayer hubo represión y terminaron algunos compañeros detenidos. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida, vamos a tratar de tener una comunicación, sí, directa con, para saber qué es lo que pasó de boca de los trabajadores. Claro, y también se están dando situaciones importantes como en la zona del norte de Buenos Aires, de donde están las acereras, las empresas, sí, que están vinculadas al grupo Techín. Donde ha habido intentos de suspensiones masivas o despidos masivos, uh-huh, sobre todo en los sectores de los terciarizados contratistas, sí, y bueno, ya ha habido una gran pelea ahí por parte de los trabajadores que está tirando para atrás, claro, esa iniciativa patronal. En Tenaris, por ejemplo, bueno, hay 15 compañeros despedidos, y bueno, enseguida vamos a hablar con un compañero de Tenaris que nos va a contar cómo está la situación y bueno, cómo la están peleando, porque van por la reincorporación de estos compañeros. Hacemos una pausa y ya vamos a estar en contacto con esta gente amiga, gente linda, y enseguida volvemos con La Chispa. Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces o si veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, nuestra fraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Gracias. Muchas gracias. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y ahora estamos en comunicación con un compañero trabajador de Tenaris, con José Villa. Él es delegado y activista gremial, muy conocido ahí entre sus compañeros. Le damos un saludo y bueno, y le vamos a preguntar cómo es la situación ahí en Tenaris. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rosy de Radio Comunitaria Cuyún y Enrique. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Y hola, ¿qué tal? Bueno, mira, nosotros tenemos un dicho en este programa que es que cuando hablamos de los conflictos y situaciones que muestran al proletariado en lucha, decimos que nos gusta que se exprese la palabra del trabajador en primera persona. Por eso es que te buscamos y bueno, contanos cómo se ha dado este conflicto ahí, qué manejás sobre, porque esta Siderar pertenece al grupo Techín también. Sí, Enrique, Rosy, bueno, toda la audiencia, les comento. Nosotros somos trabajadores de la planta Tenaris SIAT, que está en Valentín Alsina. Ah, Valentín Alsina. Uh-huh. Hola. Sí, sí. Y bueno, y estamos en una situación de conflicto desde la semana pasada. El día lunes nos dejaron ingresar a la planta y nos despidieron a 15 trabajadores. Ajá. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, fenómeno. Yo soy José Villa, que en este momento no soy delegado, pero fui delegado y comisión interna de la planta entre el año 2003 y 2010. Sí. Y estoy en la actividad y la militancia gremial de hace muchos años, y sigo estando, digamos, tratando de colaborar en lo que se pueda en la defensa de los derechos de los trabajadores. Dentro de esos 15 despidos también hay otros compañeros que habían estado siendo delegados, compañeros que se habían presentado candidatos a delegado. Sí. Ajá. Y también hay compañeros que han estado, y yo, entre los que yo también me incluyo, haciendo un reclamo que tiene que ver con el mal llamado impuesto a las ganancias. Sí. La planta, sí, se implementó mal el decreto este que regulaba el, sí, impuesto este del año 2013 en adelante. Sí. Entonces, había una mala interpretación, se había liquidado, se empezó a liquidar, o sea, estaban haciendo un descuento de impuestos cuando no correspondía, según lo que marcaba el decreto. Claro. Nosotros estuvimos haciendo ese reclamo por la vía gremial, no tuvimos eco y empezamos un reclamo por la vía judicial. Creemos que también eso fue producto, digamos, para que la empresa, digamos, saliera con estos despidos el día lunes de la semana pasada. Ajá. O sea, somos trabajadores que somos efectivos de planta, que tenemos entre 15 y 30 años, claro, mano de obra calificada, somos oficiales, oficiales múltiples, técnicos de cesta. Sí. Y la verdad que encontrarnos en una situación de este tipo, en una empresa que pertenece a un grupo tan importante, y que ese grupo diga que el despido es simplemente porque están pasando una situación de que no tienen trabajo, cuando nosotros vemos la planta que una de sus líneas de producción está trabajando y la otra línea acaba de parar porque se le está haciendo una inversión muy importante en cuanto a tecnología. Ajá. Esa línea estaba trabajando y haciendo el gasoducto que viene de Bolivia, el famoso GNA, que viene, que arrancó a finales de 2014, se hizo la primera y segunda etapa, y ahora, una vez finalizada toda esta inversión que se está haciendo, de dos meses estaría arrancando la tercera etapa. Bueno, esto, más o menos para ponerlo en conocimiento de la situación y de dónde estábamos parados en el momento que se produce el despido. Ese día que se produce el despido, los compañeros de fábrica, que en total somos más o menos 160 personas, se para la planta, la verdad que una solidaridad total y absoluta de los compañeros, un reconocimiento al compañerismo muy bien entendido, ese de estar en el día a día durante más de 15, 20, 30 años juntos, y el reconocimiento a toda una lucha que venimos dando de años. Entonces, la planta se paró, la planta estuvo parada, se resolvió por asamblea que hasta tanto no ingresáramos a la planta no iba a funcionar y no iba a ponerse a producir. Ajá. El Ministerio de Trabajo el día martes participamos de la audiencia y se hace una conciliación obligatoria que arrancó el día martes 26 y que estamos en medio de esa conciliación. Sí. Ingresamos a la planta, pero hasta el día de hoy no hay una solución concreta al planteo nuestro de mantener la continuidad laboral, así que estamos trabajando en eso, buscándole una salida favorable para que nosotros sigamos trabajando. Los 15 trabajadores no queremos ninguna indemnización, ni una indemnización doble. Claro. Lo único que queremos es seguir trabajando. El día de ayer se volvió a hacer otra asamblea en la fábrica y los compañeros volvieron a ratificar el apoyo total y absoluto para que se salga de esto adelante y que no se siga, digamos, con este planteo rápido y fácil de que ante situaciones de supuesta crisis, me cuesta la verdad que decir crisis y decir techín en una misma oración. Claro, no, exacto, tiene mucho bollete. Exacto, sí. Todos sabemos, bueno, claro, todos sabemos que techín es una empresa que no tiene pérdidas. Que lo que quiere hacer es tener, aumentar sus ganancias, y lamentablemente lo hace a costa de estas actitudes, de despedir trabajadores, de achicar plantel, pero la producción sigue siendo igual, es más, sigue aumentando la producción. Exactamente, sí, van digamos avanzando en la velocidad de las líneas de producción, o sea que sacan mayores producciones en menor tiempo, ¿sí? La famosa mayor productividad, ¿no? Exacto, sí, sí. Y en eso estamos nosotros, los compañeros, ya te reitero, en la asamblea de fábrica en el día de ayer se volvió a ratificar esta posición de bancar, encontrar una solución, porque ya se fue dicho, digamos, por todos en la asamblea, que vemos que esto sería una primera etapa y una avanzada sobre el resto de los compañeros, que esto no pararía acá si no le ponemos un freno y paramos esta situación, que también la entendemos como parte de un proceso general que se está dando, y aprovechando esta coyuntura y este escenario tan desfavorable para el trabajador, avanzar sobre el derecho primordial, ¿no? El primer derecho que tiene un trabajador es el derecho a ganarse su salario, para su familia, digamos, y no salir a la calle a pasar necesidades y hambre. Sí, pero fíjate que no estamos en desventaja los trabajadores, porque ya con lo que vos comentás, que bueno, hay una asamblea que da el apoyo a los trabajadores y que está dispuesta a seguir con las medidas de presión para que los trabajadores sean reincorporados, hemos sabido y hemos visto fehacientemente que en muchos lugares estas medidas le dan el brazo a torcer y es una avanzada. Los tienen que reincorporar y después no los pueden tocar tampoco. O sea que los trabajadores en esta organización estamos un paso adelante de otros momentos. Sí, exactamente. Nosotros creemos que es importante mantener la unidad. Claro, más, claro. Más que nunca, digamos, no solo en el caso puntual del conflicto que estamos nosotros atravesando, sino en general. Creo que hay que priorizar los puntos que nos unen. Claro. Porque son momentos difíciles. Exacto, eso recién está empezando a nivel país y tenemos que hacernos fuertes, porque si nosotros dejamos que esto siga avanzando, vamos a encontrarnos en el muy corto plazo en situaciones que nunca imaginábamos que íbamos a volver a vivir, digamos. Lamentablemente, claro. Bueno, son ciclos, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar una pelea, porque también tenemos, como bien decís vos, como trabajadores, sí, como parte de una clase obrera, tenemos toda una historia. Tenemos que aprender de la historia para no cometer, claro, los mismos errores. Claro. Y uno de ellos, claro, es saber priorizar los puntos de unidad para avanzar. Exacto. Con fuerza. Exacto. Yo creo que los trabajadores unidos, con tantas compañeros de distintas organizaciones políticas, sociales, que intentan el mismo objetivo por distintos caminos, hoy en día tenemos que unirnos. Sí, hoy tenemos, sí, un ejemplo la semana pasada con los compañeros del neumático, ¿no? Que lograron formar una lista unitaria bien de abajo y le arrebataron la conducción gremial la a la burocracia de la CTA. Sí, sí, el sindicato SUNA, acá los compañeros. Los del SUNA, sí. Con Alejandro Crespo a la cabeza, un gran compañero podido dialogar ya desde hace muchos años. Andamos pateando la calle y nos hemos cursado en más de una oportunidad. Ellos son de zona norte, por decirte, FATE está en la zona norte del Gran Buenos Aires y nosotros estamos en la zona sur. Ajá. Pero bueno, nos hemos encontrado y hemos comido unos cuantos asados también con los muchachos. Está bien, la verdad que estamos muy contentos con que hayan podido lograr ese objetivo tan anhelado y empezar esta etapa como que está arrancando todo. Ahora arranca toda una nueva etapa con toda esta experiencia que ellos fueron acumulando en todos estos años. Nos están demostrando que realmente se puede, que se puede. Sí, cuando uno está unido y organizado y la organización es bien de base, se puede. Entonces, bueno, nosotros esperamos que realmente, bueno, estos 15 despidos den marcha atrás, que los reincorporen, que puedan seguir trabajando. Tienen que seguir unidos ahí, mantener la asamblea y los compañeros de apoyo, porque eso va a hacer que la empresa, bueno, reconsidere y realmente empiece a tomar en cuenta la reincorporación. Como vos decís ahora, que no quieren tocar el tema, están esperando el plazo de la conciliación, pero bueno, meterles presión ahí para que realmente dentro del plazo de la conciliación larguen la reincorporación definitiva de todos los compañeros. Sí, exactamente, estamos en eso, estamos intentando abrir canales de diálogo y con la fuerza que nos da el hecho de estar unidos con los compañeros. Y a la vez también les comento que el día que se produce el despido, que es el día lunes, bueno, parece que fue 25, ¿no?, la semana pasada. Sí. Bueno, el día martes, cuando fuimos a la audiencia, del lunes para el martes convocamos a todos aquellos que pudieran ser solidarios con nosotros y que pudieran estar en el transcurso de la mañana en la audiencia que se hizo en el Ministerio de Trabajo Lanús, y convocamos a compañeros trabajadores, trabajadoras, organizaciones. Y la verdad que de un día para el otro, en el Ministerio de Trabajo, esa vereda estaba colmada de bota a bota, había más de 70 personas. Dando los compañeros apoyo de fábrica que se quedaron en la planta, bancando la situación de no hacer ningún tipo de producción, toda la planta parada, digamos, tuvo una fuerza que creo y entiendo que tenemos que llevarla y que avance, porque no se está produciendo en la zona, por lo menos que tenemos conocimiento, muchos despidos de compañeros, más en el tema que nosotros más tratamos, que es el en el ámbito metalúrgico, sí, pero bueno, sí, es lo que vemos por todos lados, que ya habían empezado con los compañeros estatales, con esa vergüenza que le pusieron una denominación, digo, tan terrible, que encima que el trabajador lo deciden, lo tratan de ñoqui. De ñoqui, exacto. Bueno, eso, pero ahí estamos en la pelea, en Tenar y Cía de Valentina Alsina, que está dando una pelea, y agradecemos la solidaridad de todos, y bueno, los medios, la alternativa, la radio... La verdad que nos están llamando de todos lados. Bueno, ahora nos llaman ustedes de Mendoza. Sí, lo importante, bueno, es hacer esta difusión. Estamos agradecidos eternamente por todo eso. Bueno, mira, lo importante es hacer la difusión y escucharlo de boca de ustedes, ¿sí? Y bueno, y transmitirles que, bueno, que creo que los trabajadores estamos en el camino correcto, que lo que vos dijiste, que ese apoyo que dieron los otros compañeros de otras fábricas, de otras organizaciones, ese es el camino, ¿no? La unidad, el buscar los puntos en común y seguir adelante. Yo creo que vamos avanzando y creo que esta clase burguesa está en retroceso frente a este embate que estamos dando los trabajadores. Realmente, bueno, los felicitamos, los apoyamos, le vamos a dar toda la difusión que podamos desde esta radio, desde acá de Mendoza, que estamos un poquito lejos, pero es importante que acá también se sepa las luchas de los trabajadores en otros lados para tomarlas como ejemplo y aplicarlas también acá en los conflictos que hay dentro de la provincia. Sí, es fundamental, digamos, que se difunda, porque los medios de comunicación es muy difícil llegar a los grandes medios, digamos. Sí, no salen directamente, los compañeros y compañeras que andan dando la lucha, y que es ese laburito de hormiga, que se difunda, es importante que se difunda todo, por todos lados. Nosotros, bueno, en el caso mío particular, que hoy estamos hablando, como el resto de los 15 muchachos, yo hace 30 años que trabajo de mecánico mantenimiento, claro. Tengo las manos... digamos, lastimada de tanto trabajar, y quiero seguir trabajando, y eso no es solamente el hecho de ir y trabajar y ganarme el salario, sino que creo que hay que asumir un compromiso militante para que esto cambie. Y no es ninguna cuestión heroica, ni ninguna cuestión de, digamos, de iluminado que uno lo pueda hacer, es tomarse el trabajo y la voluntad de hacer un poquito cada día, y vamos a estar mejor asumiendo los compromisos que nos toca, por nosotros, por nuestra familia, por los hijos, por todos los que lucharon antes y por todos los que vendrán. Nosotros no podemos regalar alegremente porque un día algún gerente sacó una cuenta y le sobraba X cantidad de trabajadores. Somos personas, somos familia, y tenemos que demostrar que al trabajador lo tienen que respetar. Sí, nosotros lo que vemos que es acá hay un intento de disciplinamiento de la clase, y bueno, justamente por todos los embates que hubo a fin del año pasado, mediados del año pasado para acá, pero bueno, así como no se transmiten o lo que vemos que la prensa burguesa deja traslucir es donde más se nos castiga, pero donde hay triunfo de la clase prácticamente no se conoce, ¿no? Exactamente. Y bueno, dentro del grupo Techín, por ejemplo, tenemos el caso de la seccional Campana, donde el año pasado, a fines del año pasado, se logró mantener a todo el personal, que un poco el objetivo era de las terciarizadas, que encima que están precarizados con un contratista, se querían bajar un poco más del 50% y fue imposible. Y ahora hay un proceso para el estilo en, ¿cómo se llama?, en Cirar de San Nicolás. Y ahí la gente también, o sea, los compañeros están trabajando, se están plantando, no permiten, no van a permitir que se suspendan ni que se despida a ningún compañero, por más terciarizado que sea. Y yo creo que eso un poco está marcando lo que te decía Rosy, ¿no? La situación de la clase hoy, donde nosotros decimos no hay luchas chicas ni luchas grandes. El hecho que ustedes, aunque sea por la conciliación obligatoria, los 15 hayan vuelto al trabajo, yo creo que ya es un paso adelante, sí. Y es un poco de lo positivo que nosotros vemos, que decir, bueno, ahí hay que hacer fuerza, ahí hay que acompañar, ahí hay que difundir, como vos mismo decís, y bueno, y seguir con este concepto unitario de clase, y bueno, con esta actitud, ¿no? O sea, Sí. Bueno, entonces desde ya les agradecemos y los vamos a mantener al tanto de cómo va la situación. Esta semana ya estaríamos teniendo algún tipo de reunión el día de mañana con la empresa. El viernes iríamos al Ministerio de Trabajo. Ajá. Y sería una asamblea después a la finalización de la audiencia, digamos. Así que en el transcurso del fin de semana o la semana que viene ya tendríamos novedades, o esperamos tener novedades positivas y poder transmitirlas a todos. Bien, bueno, bien. Nos mantenemos en contacto y bueno, Rosa, sí, Enrique, sí. Y toda la audiencia de ahí, de esa hermosa provincia de Mendoza, que tantos compañeros que uno conoce de aquella zona, bueno, un abrazo, un agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Bueno, mucha bien, suerte, compañero, José. Suerte. Mucha suerte y nos mantenemos en contacto. Un saludo para todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, viejo. Chao, chao. Ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo. Verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Si yo me alejara de lo verdadero, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo, ojo de cielo. Toda mi vida por ese sueño, ojo de cielo, ojo de cielo. Me alumbra, se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. especial. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Seguimos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y ahora vamos a hablar de Tierra del Fuego. Sí, bueno, en el inicio del programa decíamos que sigue el conflicto, que no es un conflicto menor, ¿no? O sea... No, ya lleva 64 días. Exacto, involucra a todos los agentes del Estado. Sí. Es toda una provincia parada. Claro, toda una provincia parada porque no hay clases para Exacto. los chicos. Están todos los municipales están también participando de la huelga. Los trabajadores estatales de la administración también. En salud están, también, exacto. Salud también. Entonces, son todos los agentes del Estado. Recordemos que cuando hablamos hace 15 días, nos contaban, y ahí ya llevaban sus 40 y pico días, sí. ¿no? Nos comentaban de que todo se había había surgido por una serie de medidas que había tomado el actual gobierno, con leyes que se habían disparado con todos los trabajadores docentes y del estado de vacaciones, donde se crea un impuesto, nosotros decíamos al aire, ¿no? Ajá. Y bien lo explicó el compañero con el que hablamos, que bueno, que como no existe el impuesto a la ganancia en Tierra del Fuego, porque claro. ni siquiera las empresas se les cobra el impuesto. Recordemos, bueno, todos sabemos, Tierra del Fuego tiene un régimen especial por la lejanía, sí. por las inclemencias climáticas, entonces, bueno, las empresas que se radican ahí están exentas de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De impuestos principalmente. El tema es generar puestos de trabajo y dar trabajo. Entonces no pagan el impuesto, están exentos de impuestos a las ganancias. Entonces sí. un trabajador menos se le puede cobrar, si la empresa está exenta, menos al trabajador. Y el gobierno provincial de Tierra del Fuego no tuvo mejor idea que sacar este impuesto que pagan todos, incluso hasta los mismos jubilados, ¿no? Que es un aporte solidario en esos claro. términos. Y bueno, que más que solidario es compulsivo y no lo pueden evitar. De esa manera... Modificó también la edad jubilatoria. Claro. Porque ellos creo que se manejan con una caja provincial. Exacto. Por eso es que pudieron modificar la edad jubilatoria y los aportes. Les aumentaron los aportes jubilatorios y les modificaron la edad jubilatoria. La edad jubilatoria. O sea que fue fue bastante cruel con sí. los trabajadores. Y bueno, y que Encima, la advertencia era que no iba a haber discusiones paritarias para regular salarios para este año. Claro. O sea que encima de que se le generaba este impuesto que le reducía el salario, digamos, tampoco, o sea, se les da la oportunidad de discutir ni condiciones salariales ni condiciones de trabajo. Claro. Para el presente año. Sí, se había arreglado con la policía, o sea, la fuerza represiva. Claro. Que depende del gobierno. A ellos sí se les había hecho un ajuste salarial interesante. Y bueno, y todos los demás sectores del Estado estaban pendientes de estas medidas, ¿no? O sea, claro. Porque los trabajadores se creó un frente único de los distintos gremios que nuclea a los trabajadores estatales, y declararon estas medidas, que no solamente es el paro, sino el acampe en el frente de todas las reparticiones. Esa es un poco la situación hoy, 64 días después. Y bueno, y en estos días, el día 3 de mayo, en la madrugada, hubo una serie de allanamientos a las viviendas de distintos trabajadores, ¿no? Vinculados, por supuesto, con las responsabilidades de dirección gremial. Estamos hablando de integrantes del gremio del SOEM, que serían los empleados municipales. Estamos por sacar ya, la comunicación. Bien. Bueno, y como decíamos, hemos conseguido y estamos logrando comunicarnos de nuevo, después de 15 días, con Horacio Catena. Horacio, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, Horacio, te habla Rosy también. Bueno, Horacio, el motivo de nuestra llamada, aparte de que vos nos pusiste bien al tanto de los orígenes del reclamo de los trabajadores estatales de Tierra del Fuego, es que en estos días ha habido una serie de detenciones y maltrato a trabajadores o dirigentes de algunos gremios. ¿Cuál es la situación, Horacio? La situación actual es que tenemos 5 compañeros detenidos que ahora a las 7 de la tarde nos han llamado a indagatoria y nos estamos concentrando en frente del juzgado. Esa es la situación que tenemos ahora, con allanamientos brutales. Sabemos que hay pedido de más allanamiento y sabemos que la persecución que se ha desatado en la provincia no va a parar fácilmente. Claro. Ahora, ¿a qué responden, según el criterio de ustedes, estas detenciones? ¿A las medidas de fuerza? Se han detenido porque ha habido un incidente con el vicegobernador, en el cual incluso actuaron personal policial de civil y armaron una parodia de la nada, digamos, ¿no? Por lo cual, evidentemente, la intención era judicializar el conflicto. Claro. Y esa misma noche han actuado salvajemente. Sí, nosotros hemos leído testimonios de una... No te escucho, si podés hablar más fuerte. Sí. Bueno, algunos, por ahí han aparecido algunos así en forma de relámpago, algunas noticias, por ejemplo, en los medios digitales que después desaparecen, o sea, como que también se está tratando de ocultar la información. Por eso la intención era hablar... y conocer desde primera mano cuál era la situación, ¿no? Sí, acá, o sea, está claro que hay un cerco mediático. Hoy hemos visto en los noticieros, en los canales masivos, vamos a decirlo así, al vicegobernador en posición de víctima, nada más lejos de la realidad, pero bueno, eso demuestra claramente el acuerdo que tiene el gobierno de la provincia con el gobierno nacional, y por eso se ocultan 65 días de paro, movilizaciones, y se ha ocultado los procedimientos de que ha habido en la provincia, ¿no? Se han, claro, se han ocultado de manera vil y de manera peligrosa, porque la situación en la provincia es insostenible, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de sostener este conflicto, de nacionalizarlo y de buscar lo mejor para la para los trabajadores estatales de Tierra del Fuego. Pero la verdad es que, como dice usted, sale esporádicamente alguna nota en algún diario digital y después no pasa más nada. Claro, y contando su versión, porque nosotros vimos la versión desde el gobierno. Bueno, era la agresión de los gremialistas hacia el vicegobernador, pero no decía nada de la agresión que han sufrido los compañeros. Contanos, bueno, además, ustedes lo... hubo una agresión brutal con un compañero, sí, docente, un tallerista despedido, ha sido brutalmente golpeado. Ajá. Y además en los allanamientos a la familia de los compañeros se lo ha golpeado, se lo ha maltratado, ha habido, digamos, sometimiento de, claro, parte de la policía, sí, claro, A los familiares, a los compañeros que están detenidos. Y familiares también, porque hubo una denuncia, sí, claro, de que al padre de uno de estos compañeros de... Al papá de los dos hermanos que están detenidos, que son Alejandro y José Gómez. Claro, que los habían tenido esposados en la vereda mientras revolvían la casa al mejor estilo de las tareas de los grupos de tareas en la dictadura, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, esto es terrorismo de Estado directamente, o sea, lo que se está aplicando... Sí, exactamente, eso es lo que hemos denunciado. Terrorismo de Estado, o sea, cuando le mandaron la patota de camioneros a levantar el acampe o el piquete enfrente de la destilería, esa es una, y lo que vos denunciás de los punteros políticos que salieron a tratar de levantar las carpas del acampe, esa es otra. Exactamente, así es. Bueno, así es. Terrorismo de Estado. Bueno, por ahí sentimos los bombos de fondo, o sea, que están ahí en plena, sí, plena agitación. Estamos frente a Cuba. Bien, y los compañeros siguen detenidos. Sí, están detenidos en este momento. Algunos seguramente están tomando indagatoria. Nosotros no sabemos, porque están dentro de Cuba. ¿Ustedes no los han podido ver a los compañeros detenidos? No, porque han estado incomunicados hasta, claro, un rato. Esa es otra. Sí, sí, lo han tenido incomunicado. Realmente, perdón, sí, una salvajada lo que han hecho con nuestros compañeros. Bueno, Horacio, la verdad que bueno, es bastante preocupante. Bueno, nos vamos a encargar de transmitir a Troche Moche esta noticia y esta versión que vos nos das. Bueno, esperemos que tenga alguna salida positiva para los trabajadores este conflicto, por lo que vemos y por la cantidad de días que vemos. O sea, ellos están jugando al agotamiento, al debilitamiento, pero ustedes están dando muestra de que a medida que pasan los días la situación se fortalece, y los que están perdiendo son ellos. No, nosotros no hemos, en nuestra organización, no hemos predispuesto a que no haya normalidad en el dictado de la clase, si es necesario, todo el año. No lo deseamos, pero no le tememos. Claro. Y obviamente que sabemos que detrás de todo eso vienen persecuciones, no es que vienen, digamos, sabemos que hay persecución hacia nosotros y a nuestros compañeros, estamos absolutamente claros. Bien. Pero bueno, estamos dispuestos a dar la pelea. Pero muy bien, muy bien. Bien. Horacio, bueno, te dejamos seguir ahí con el aguante que le están haciendo los compañeros. Desde acá te... Un gran abrazo solidario y bueno, y le vamos a dar difusión a esto por todos lados. Bueno, le agradece mucho y a su disposición. Bueno, un abrazo. Bien, suerte, compañero. Bueno, hasta luego. Chao. Este fue uno de los grandes desafíos que he tenido en mi vida, porque nunca había tenido compromisos cuando escribía. Cuando escribía textos de canciones, por supuesto, ¿no? O bueno, cuando hacía las canciones. Nunca había tenido ningún compromiso. ¿Por qué? Bueno, porque escribía para mí. Para sacarme las ganas de contar, de cantar, en fin. Pero esta canción en especial, tenía que ser esto lo que es, muy especial. Esta canción tenía que ser dulce. Yo sentía que no debía ser una canción agresiva. No podía hacer una canción agresiva, porque si no me iba a parecer a ellos. Tenía que hacer una canción que sensibilizara a toda la gente. Bueno, nosotros en esa época vivíamos en París y nos llegaban las informaciones de lo que sucedía aquí en Uruguay. Nos llegaban en boletines, unos boletines que salían en la clandestinidad. Unos boletines mal impresos, donde iban apareciendo los nombres de la gente adulta que era secuestrada y aparecían también los nombres de los niños secuestrados. Yo me puse a hacer esta canción con los nombres que tenía en los papelitos, eso, ¿no? Y se me hizo muy difícil realmente. Porque, bueno, yo escribía siempre espontáneamente. ¿Y cómo hacer una canción que llegara a todas partes? Que llegara a los de derecha, a los del centro, de la izquierda, y que le llegara hasta los indiferentes. Que no fuera una canción de protesta, sino de solidaridad. Donde el niño fuese lo más importante, y no la posición política de los padres. Y no, bueno, y ni la mía tampoco, ni la de los secuestradores. Una canción de denuncia, pero no gritada y cargada de odio, porque corría el riesgo de que solo las víctimas la escucharan. Quería que también los victimarios la escucharan, que pensaran si es que podían, que sintieran si es que les quedaba resto, que pararan y que devolvieran lo que se habían llevado, que eran nuestros niños. Yo era el autor de Pantalón Cortito. Y había penetrado todas las capas sociales con ese tema, porque había tenido la suerte de encontrar el lenguaje que, para contar esa felicidad de la creatividad y la libertad de los chiquilines nuestros, ¿no? De nuestra infancia, mejor dicho, ¿no? De nuestra infancia, de nuestra edad y de la más allá de la pobreza. Y no podía equivocarme. Me peleé conmigo mismo porque no podía con la bronca que sentía y con la sensación de impotencia. No podía entender que esto estuviera pasando en el Uruguay, en el país del viejo valle, en el país de la escolaridad obligatoria, el de la jubilación a los 50 años, el país donde el derecho a huelga estaba en la Constitución, el de la ley madre, ¿se acuerdan, no? El país donde la ley, donde el Estado estaba separado de la Iglesia. Y siempre había existido la libertad de culto y bla, bla, bla, y bla, y bla. La Suiza de América, nos llenamos la boca con eso. Me enchalaba un odio que no podía más. Pero tenía que bajar la pelota al peso. Y seguir buscando la manera de decir todo eso sin decirlo. Porque era la única posibilidad que tenía de llegar más allá de mis impulsos y poner en mis versos el amor por los chiquitos. Y no el rencor. Mira al marinero que sabe del mar todos los secretos, hasta el más profundo. Puedes contestarme si yo te pregunto qué mares navega el pequeño Amaral. No. Tan querido. tal vez tú conozcas lo que estoy buscando. Es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, no, no, bonito, angelitos, tan juntitos. No, no, no, angelitos separados, soldado valiente, cubierto de gloria, en esas batallas en que aplastas el mal, no estaría jugando Anatole Julien con una arenita llamada victoria. No, no, no, angelitos tan lindos. No, no, no, angelitos separados, policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa. No quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la herida. Presidente, oiga esta canción, con todas sus tropas y sus cortesanos, no nos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana, dónde está Simón. No, no, no, no, no, no, no, angelito de ternura. No, no, no, angelita tan solita, y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. Todos los pibitos, hasta que regresen bien pronto y sanitos, a estar con nosotros y a vivir jugando. Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Victoria, la hija de Aida y Simón. No, no, no, no, mío, angelito. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que... Seguimos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, la verdad que hemos tenido dos jugosas entrevistas, sí, de situaciones extremas en cuanto a ubicación geográfica, ¿no? Uh-huh. Pero esto de Tierra del Fuego nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Acá se están usando métodos... Como el compañero lo dijo, terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. O sea, situaciones por el estilo se vivieron cuando fue el conflicto en Las Heras, en Santa Cruz, con los compañeros petroleros, con que los terminaron petroleros, exacto. Juzgados, con causa, juzgados y condenados algunos a prisión perpetua, ¿no? O sea, acá se está viendo, digamos, toda la debilidad de política que hoy tiene, sí. La crisis que política que tiene hoy la burguesía, ¿no? Uh-huh. Cuando no puede controlar, cuando no puede una provincia que está hace 64 días parada, no es poca cosa. Cuando tiene que recurrir a la mano de obra desocupada, o sea, claro. A su puntero, a los patoteros, que por el chori y hacen de rompehuelga, ¿no? Son los camioneros estos que fueron a patotear a los compañeros que estaban hace un par de semanas atrás en la campe, en la destilería, lo que pasó hace dos noches con los obreros municipales, que como vos contabas acá en el receso, claro. Que son tipos que son punteros políticos que están haciendo el trabajo de los municipales, están haciendo la recolección, algunos los están capacitando como para que den clases en algunas escuelas. Son rompehuelgas, son serviles carneros del poder burgués. Para que después el gobierno, que es, aclaremos que es Frente para la Victoria, el gobierno de la provincia, y está totalmente avalado por el gobierno nacional, para que tenga estas actitudes de terrorismo de Estado sobre los compañeros trabajadores por protestar. Esto es dar mazazos por protestar, por pedir, por exigir los derechos que le corresponden a los trabajadores. Es parte de su crisis y parte de su derrota. ¿Por qué? Porque mantener 64 días un conflicto y tener paralizada la educación, el poder judicial, el mantenimiento de los servicios de una provincia, está diciendo muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto es, digamos, lo que nosotros tenemos que ver positivo. Bueno, denunciamos las acciones terroristas que está aplicando, sí, la policía y el Estado provincial de Tierra del Fuego. Las denunciamos y las repudiamos. Es más, hoy en la provincia había una convocatoria de varios sindicatos de estatales y algunas agrupaciones políticas que citaban a las 6 de la tarde hacer una manifestación en la legislatura en repudio a esta situación que se estaba viviendo en Tierra del Fuego. Que también se hizo en Buenos Aires y se concentró enfrente de la casa de Tierra del Fuego. Ajá. Pero lo importante es eso, ¿no? Que los trabajadores están conscientes, nosotros sentíamos firmes ahí, y están compañero, firmes, sí, sí. Con las bombas atrás, o sea que estaban haciéndole el aguante a los compañeros que estaban en los juzgados. Y bueno, trabajan 24 por 24 los juzgados. Sí. Para que no se queje los mendocinos que lo quieren hacer trabajar vespertino. En Tierra del Fuego, en estos casos especiales, lo claro. hacen trabajar hasta, mirá la hora que era, son las 9 sí, sí. de la noche. ¿Eh? Nosotros insistimos, ¿no? O sea, otras noticias que tenemos de gente, o sea, estábamos hablando de la situación del grupo Techín también, ¿no? Que con esta intención, así como nos contaba el compañero de Tenaris en Buenos Aires, al sur de Buenos Aires, que se está dando una situación en este grupo que justamente lo que nosotros decimos, lo que se está buscando es achicar para aumentar la productividad, ¿no? La ganancia, o sea, de la empresa, porque Techín es una multinacional, o sea, es un monstruo de los monopolios. Claro, y estos grupos, justamente con la complicidad de la burocracia sindical de la UOM, sí. La UOM Nacional, que está dirigida por Caló, que nosotros, y de paso recordamos la entrevista que tuvimos con los compañeros de La Voz del Obrero, de la FM 101, que de paso les recomendamos también que lo escuchen, que lo sigan, sí, por Facebook, sí. Porque son compañeros que están todos vinculados a organizaciones de base de los metalúrgicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todas estas maniobras que hay, ¿no? Como la que se intentó llevar a cabo a fin de año del año pasado en Campana, la que se está intentando llevar ahora en San Nicolás, no avanza la especulación patronal si no tiene la complicidad del sindicato, ¿no? Claro. Y bueno, y los trabajadores se han organizado, han hecho asamblea por fuera de los sindicatos. Por fuera del sindicato han ampliado, o sea, la difusión a las distintas poblaciones. Y bueno, y desde ahí se le está dando pelea, ¿no? A la burguesía, al monopolio y a la burocracia sindical traidora. Y esas expresiones también nosotros vemos que se están dando en otros rubros, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que es un poco lo que también nosotros veíamos y intentamos de ejemplificar con lo que fue esta magnífica movilización de masas y expresión del proletariado que se hizo el 29, que tuvo esa expresión más importante en Buenos Aires, ¿no? Sí. Porque, insistimos, si bien convocaban los aparatos sindicales y si bien ellos movilizaron mucha gente presionados y bueno, y con la dávida del aparato, mucha gente, muchos trabajadores se arrimaron y participaron y fueron y se sumaron a esa gran movilización en forma independiente, y muchos iban con sus propias consignas, ¿no? Exacto, sí. Entonces nosotros, yo creo que todo esto que nos está dando algo que venimos insistiendo, ¿no? La preocupación de ellos es la ingobernabilidad, ¿no? Exacto. Por eso no es casual de que haya intentos de unificar a toda la CGT, ¿no? O sea, porque justamente están viendo este río de bronca que se viene manifestando por abajo. Uh-huh. Y bueno, y vemos cómo de a poco se los va desplazando, se le van ganando delegados, cuerpo delegado, comisiones internas y hasta sindicatos. Y hasta sindicatos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que es el anhelo del proletariado, ¿no? La organización de los trabajadores en las asambleas, ¿no? Que en lugares muy importantes donde han querido manejar incluso elecciones, las asambleas se las han dado vuelta a estas elecciones, claro. Al aparato. Exacto. Y les han anulado las elecciones de sus delegados a dedo que querían ubicar. Exacto. Para manejar a, bueno, la gente. Ya cuando tengamos más precisión, vamos a pasar más datos. A pasar más datos, porque las tenemos así como comentario. Pero bueno, esto está pasando. La clase trabajadora está en avanzada. Estamos dando un paso adelante. Nosotros decimos nosotros porque este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Nosotros no somos profesionales del periodismo, simplemente somos trabajadores que queremos estar en contacto con otros trabajadores y escucharlo, los conflictos de la boca de los trabajadores. Claro, en primera persona. Y podemos asegurar de que estamos un paso adelante, claro. ¿Sí? Sí, porque nosotros insistimos, ¿no? O sea, se está gestando un proceso de unidad y lucha que viene muy de abajo, y bueno, yo creo que es por ahí donde viene la preocupación, y es eso lo que nos demuestra, digamos, que estamos en otras condiciones, ¿no? La burguesía y la clase en el poder tiene unas intenciones, tiene un proyecto, y los trabajadores tenemos otro, y lo estamos tratando de imponer de a poquito, paso a paso, y yo creo que las condiciones hoy están más que nunca, y no son las mismas que en la década del 90 para los agoreros de la derrota, los agoreros del que estamos para atrás. Al contrario, estamos para adelante, estamos avanzando. Sí. Y hoy estamos en mejores condiciones, y también no solamente desde el punto de vista de las reivindicaciones económica, ¿no? Sino concretamente de lo político, ¿no? Bien. Cuando nosotros decimos que podemos superar mezquindades de grupo y generar casos como el encuentro de Moreno, claro, ¿no? Donde de alguna manera confluimos un grupo de trabajadores de distintos lugares del país y distintos lugares de la provincia, sí, de Buenos Aires, y confluimos en la idea buscar ese punto en común como trabajadores, como clase, ¿no? Ese encuentro que nos une, que nos unifica, que es un poco también lo que planteaba el compañero José, sí, ¿no? Hacer hincapié en lo que nos une y no lo que nos divide, y enfrentar al proyecto de la burguesía con un proyecto de los trabajadores. Y el 29 se marchó también con una consigna que fue: contra el ajuste hay que hacerlos retroceder. Y eso es lo que está haciendo la clase, ¿sí? Que la crisis la paguen los monopolios y sus gobiernos, que ellos la generaron, no la generó el pueblo, y lo quieren hacer pagar del bolsillo del pueblo. Bueno, que la crisis la paguen los gobiernos y los monopolios. Bueno, ¿y esto es posible por qué? Porque la revolución está en marcha. Y bueno, y nosotros con esto nos estamos yendo. Hasta el miércoles que viene, nos despedimos con un fuerte abrazo para todos. Bueno, chao, hasta el miércoles. Chao, chao. En un lugar llora el cielo ternura, en un lugar todo el verde está de fiesta, y en alta mar, no muy lejos de Cornailand y el Blot, hubo un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar que me dio jugar de niño, tuve amistad, un amigo que no jugara más, pero la calle hoy se llama como es. Tanto que se apaga el sol y el odasal besa siempre tus ojos.